Saludos, mi nombre es Sergio Castañeda. Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado El Antidiscurso, donde comprendemos que el imperativo es pensar por nosotros mismos. Se trata, pues, de un espacio heterogéneo y crítico, donde con el transcurrir de los programas tocaremos diversidad de temas, los cuales trataremos de problematizar a fondo con invitados a quienes desde ya incitamos a dejar toda especie de pudor fuera de esta cabina. Esperamos que el diálogo y el debate fluya de una forma profunda, porque recordemos que hay palabras silenciadas que contienen revelación entre sus signos, que hay discursos reprimidos antes de siquiera entonar la primera frase. ¿Cuál es el miedo de aquellos que someten al silencio el dulce escupitajo del desahogo? ¿Cuál es ese miedo de quienes censuran la voz que susurra melodías liberadoras? ¿Cuál es ese miedo de todo sector de poder por callar a quienes se cuestionan lo establecido? Ahora nos toca a nosotros pronunciar el antidiscurso de la subalternidad, porque reconocemos que silenciar nuestro mentar es automutilarnos, que la coacción a la palabra es un tipo de prisión que no permitiremos ni una vez más. Y es que en un mundo que con el paso inexorable del tiempo avanza en barbaries y sistemas autoritarios, la necesidad de un antidiscurso es fundamental para comenzar nuestra emancipación. Y para ello habrá que romper las viejas tablas y soltar las cadenas que sujetan desde tiempos remotos. Habrá que dudar de todo lo que nos quieren imponer esos colonizadores de subjetividades, pues solo una conciencia crítica comienza a ser libre. Habrá que reconocer que nuestra mayor fuerza en tiempos oscuros y alienados es alejarnos de toda dogmatización y comenzar a pensar por nosotros mismos, para así pronunciar nuestras propias palabras, es decir, nuestro propio antidiscurso. Bueno, sin mayor protocolo, sin ninguna jura de la bandera, comenzamos el día de hoy, digamos, con una revisión radiográfica de lo que fueron las movilizaciones el reciente año pasado. Vamos a analizar sus impactos, sus limitaciones, así como sus logros y sus accionares estériles. En fin, se tratará de escudriñar qué fue lo acontecido durante todo este movimiento social. Y para eso nos acompaña Alejandro Pineda, quien es estudiante universitario y también miembro de los colectivos Plantones por la Dignidad y la famosa Batucada del Pueblo. Así que te saludo, Alejandro, y bueno, te invito a que comencemos este diálogo dando nuestras percepciones de lo que significó este año 2015 en este contexto de las movilizaciones. Bueno, gracias, Chejo. Te agradezco por la invitación a este nuevo espacio que es muy importante y que apreciamos y valoramos dentro del movimiento, el incipiente movimiento ciudadano, y que se convierta en un espacio importante para el diálogo y para la exposición de las ideas y para la maduración también de todos estos procesos que venimos haciendo, ¿no? 2015 definitivamente es un año que ha quedado, bueno, registrado como el de la vuelta a las calles de parte de la ciudadanía. Esta generación teníamos una deuda, digamos, con ese aspecto social que no habíamos tenido el ejercicio de poder salir a las calles y poder darnos la oportunidad de expresar lo que no está bien, de expresar lo que está pasando y que no nos gusta que pase de esa manera. A mí, en mi historia personal, digamos, el 2015 me marcó profundamente. Soy otro, digamos, estoy en otra posición a partir de todas las cosas y de las circunstancias que se dieron y de las acciones que decidimos tomar como ciudadanas y ciudadanos. Y a mí me da la impresión de que, pues, si en todo caso podemos hablar de un movimiento ciudadano, o muchas personas ya se atreven a hablar de una revolución ciudadana, es en el sentido de, sobre todo, volver a hacer, es una revolución, pero de conciencia, pensaría yo, de volver a hacernos conscientes o de hacernos en algún momento, si no antes no habíamos hecho el análisis, de hacernos conscientes de que tenemos un poder de incidencia como ciudadanía. Cada uno y cada una de las ciudadanas y ciudadanos tenemos un poder de incidencia en la esfera pública, en la esfera política, y la tenemos que hacer valer. Y yo pienso que este 2015 fue un primer atisbo de ese despertar de conciencia ciudadana. Tocas un buen tema, el de nuestra generación, dijiste, porque si bien las movilizaciones fueron madurando y en definitiva fueron intergeneracionales, esta generación hasta hace unos meses era en su gran mayoría totalmente apática e indiferente ante las problemáticas sociales y políticas. Esto es, marca un precedente, pero hay que reconocer por qué estas generaciones vienen siendo de esa forma apáticas a las problemáticas. Desde mi punto de vista, todo tiene un trasfondo histórico e ideológico, ¿no? De una despolitización sistémica. Y ese es un tema a tratar, porque si bien hubo un interés de los jóvenes, hay que trabajar eso de formación política, de la formación del criterio. Entonces, ¿cómo empezar a trabajar eso? Porque hacer entender no es lo mismo que la alegría evidente por la renuncia de los exmandatarios patriotas a ya enfocarnos en que fue algo a que hay que ir por cambios más radicales, ¿no? Por cambios más de raíz, que se entienda bien lo de radical. ¿Cómo empezar? Toquemos ese tema. ¿Cómo empezar a crear esa conciencia en esta generación? Yo creo que fue esto un buen ingrediente, ¿no? Este despertar. Pero ahora el reto es que siga manteniéndose esta tensión política, porque viene de la despolitización de la que hablo viene de un proyecto realizado de décadas, ¿no? Tras el triunfo contra insurgente, a través de métodos mediáticos y educativos, pues se trabaja eso de que no, ¿y para qué te vas a involucrar en eso? Que eso es de revoltosos, que eso es de, qué sé yo, de subversivos, y está visto como mal eso. ¿Cómo? Sí, yo entiendo que esto, lo que hay que tener bien claro es que es parte todo de un proceso que llevará su tiempo, de que tenemos que reconocer de cuáles son los pasos que se están dando, que los que ya se han dado, digamos, de abril para acá, que entender que esto es, si se trata de un despertar, hay que darle su propio tiempo y hay que llevarle su ritmo, en el sentido de que no podemos esperar de que lo que nos surge que pase de la noche a la mañana por el hecho de que, por esa misma urgencia, ¿no? O sea, necesitamos procesos importantes a nivel político, a nivel social, a nivel cultural. Pero es decir, la inmediatez, que no nos, esas ansias no nos tienen que comer. Exacto, porque hay una necesidad de que hayan procesos transformadores inmediatos. El asunto es que tenemos que ser conscientes de cuánto nos va a tomar llegar a ese punto. O sea, hay una frase que a mí me llama la atención que dice, paciencia que llevo prisa. Claro. Y es en el sentido de poder reconocer qué somos capaces, qué es lo que hemos logrado, qué somos capaces de hacer en este punto en el que estamos, cuáles son nuestras oportunidades, qué es lo que vamos a seguir desarrollando y qué es lo que estamos dispuestos a seguir haciendo, ¿no? Yo pienso que el saldo mayoritario, el más grande y el más valioso, es el hecho de habernos sacudido un poco ese miedo y haber hecho a un lado ese silencio impuesto, intergeneracional, podríamos llamarle de esa manera, porque las anteriores generaciones, bueno, y este movimiento de 2015 para acá, no es exclusivo de una sola generación, por supuesto. Pero vamos a que sí marca, por ejemplo, yo pertenezco a una generación que antes de esto no había estado involucrada tan íntimamente a un proceso social o un movimiento social, llamémosle así, como desde el año pasado. Entonces, es un movimiento intergeneracional, pero que tiene que ver con el desarrollo a nivel de nuestra generación de cambios y de procesos que no nos habíamos dado la oportunidad de hacer. Entonces, sobre todo, lo importante es que se vaya ganando conciencia de las cosas, porque hace falta mucha formación a nivel político, mucha formación a nivel cultural. El sistema educativo nacional nos ha quedado a deber muchísimo de lo que tendría que ser nuestra formación ciudadana a este punto de nuestras vidas, digamos, las edades que nosotros tenemos. A estas edades, según nuestra formación en educación y en ciudadanía, tendríamos que estar bastante mejor formados que lo que nos tiene, digamos, el sistema. Entonces, prácticamente ahorita cae por cuenta nuestra el hecho de tener que buscar esa formación ciudadana, y ese es el proceso que tenemos que hacernos conscientes de que debemos seguir fortaleciendo en este momento. Claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, esto que mencionaste fue interesante, lo de prácticamente ir ganando terreno, ¿no? A través de estas movilizaciones. Que bueno, yo le llamo más movilizaciones sociales. Para mí aún no se ha formado un movimiento social, pero ese es otro tema. Sí, es Es discutible. discutible, claro. Porque, pero retomando lo que decías, parece que hay dos polos, que hay dos imaginarios muy contrarios que han estado rondando tras este convulso año. Y es que por una parte están los optimistas, prácticamente extremos, que dicen que esto, y con esto me quiero quedar antes de volver del corte, que dicen que Guatemala ya cambió. Y por el otro lado, tal vez un poco más críticos, dicen prácticamente no ha pasado nada. Yo creo que no, que hay ni una ni la otra, que hay matices, que hay grises, y quiero que toquemos este tema al volver, El cambio. Alejandro, y los dejamos entonces con la canción de Saúl Hernández que se llama Fuerte. Volvemos enseguida. Más fuerte que nunca. Estamos de vuelta en el Antidiscurso a través de Radio Urbana. Recuerden visitar la página de nuestra radio www.laurbanaradio.com y así como seguirnos en las redes sociales, en Twitter urbanaradio.gt y la página en Facebook de Radio Urbana. Y para seguir conversando también utilizar el hashtag en Twitter, hashtag el Antidiscurso, para seguir tratando estos temas. Bueno, ahora de vuelta a lo en lo que estábamos. Te comentaba, Alejandro, antes del corte, que tratáramos sobre este tipo de cierto grado polarización que se ha dado de un sector que maneja de que Guatemala ya cambió, de que nos hemos empoderado totalmente, y el otro extremo que dice que prácticamente estas movilizaciones fueron totalmente manipuladas y que no sirvieron de gran cosa. Te comento que desde mi percepción, ya lo hacía anteriormente, pues hay matices, hay grises y no es ni una ni la otra. Creo que se ha creado un precedente, creo que que se ha ido ganando terreno en la confianza del ciudadano. Creo que se ha madurado en cierta unión, cierta, ¿verdad?, interétnica, intergeneracional e interclasista. Y en general es un tema que hay que tratar porque no se trata de blanco o negro y de esa división que es a veces lamentablemente tan guatemalteca, sino de escudriñar bien el asunto. No sé si coincidís conmigo, no sé cuál es tu percepción, sí, acerca de esto. Yo creo que pasa también el síntoma del resultadismo, ¿no? Que esperamos cuestiones como que más concretas en el tiempo más inmediato posible, ¿no? Entonces, cuando las personas no ven satisfechas sus expectativas de lo que debería ser un movimiento social o lo que debería ser una transformación política radical, entonces empiezan a demeritar los procesos como se dan, claro, de la manera en que se han dado, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarse de eso, porque precisamente ese puede ser uno de los problemas o puede ocasionar que se resquebraje las conquistas que se puedan tener. Hay que reconocer conquistas porque, en definitiva, algo pasó aquí. En este periodo de tiempo, de abril para acá, ha pasado algo que ha sido una convulsión a nivel, o sea, algo que ha convulsionado el ambiente social y político del país. Eso es innegable. De cómo es que se está llevando ese proceso y de cómo es, en qué va a resultar a fin de cuentas, pues eso depende de todos y todas nosotros y nosotras. Entonces, no podemos empezar a demeritar o decir, está bien tener una opinión acerca de qué es lo que pasa, hacer un análisis, hacer una interpretación de las cosas, pero lo que es cuestionable, pero bueno, cada quien está en el derecho de expresarlo como quiera, pero el hecho de desacreditar los procesos sociales que se han dado, eso, en lugar de construir algo distinto, pues puede ayudar a que a final de cuentas no pase nada. Pues, claro, una segregación. Exacto, todo. Entonces tenemos que ser conscientes de qué es lo que se ha podido lograr. Tenemos que ser conscientes. Sin tampoco caer en el otro aspecto de un triunfalismo mediático prácticamente. Sí, sí, sí. Eso que nos venden los medios, que anulando la crítica, ¿no? Sí, definitivamente. Un balance. Si bien la transformación debe continuar. Esto, o sea, lo que se ha transformado es la perspectiva o la en cierta medida ha habido una mayor profundidad de conciencia de cierta cantidad de ciudadanía, le podríamos llamar de esa manera. Porque si bien no despertó evidentemente la conciencia plenamente de todas las ciudadanas y ciudadanos, es en buena medida de quienes participaron y de quienes estuvieron pendientes. A final de cuentas, todos saben qué fue lo que ocurrió aquí. Todos saben que fue algo que no es normal lo que pasó a nivel de la esfera gubernamental. Y todos saben que hubo una reacción ciudadana en la que ya sea que en la que el ciudadano participó o no, pero que hubo una alerta ciudadana, la hubo. Lo que hay que ver en este momento es de cómo estos son otros tiempos de la manera en que se dieron en otras épocas de nuestra historia reciente. Las movilizaciones ciudadanas o las movilizaciones sociales, ¿no? Entonces hay que saberlo interpretar también dentro de su contexto histórico actual, ¿no? Y yo pienso de que hay Mi percepción es que todavía tenemos que seguir madurando el proceso social de la conciencia ciudadana. Si bien ya fue un despertar, o sea, está el despertar y está el sentido de alerta permanente que tenemos que tener. Eso es a lo que tenemos que dedicarnos en este momento. No claro. quiere decir de que no pasó nada, no quiere decir que no tuvimos ninguna incidencia, no quiere decir que no, que tampoco quiere decir que lo logramos todo. Simplemente que estamos en un lugar distinto del que estábamos en este mismo punto el año pasado, por ejemplo. De acuerdo, sí. Y respetar los procesos, ¿no? La historia no nos dejará mentir de que todas estas gestas históricas, y si queremos realmente un movimiento social que transforme estructuralmente los problemas históricos, pues respetar esos procesos, pues este tan único como todos en la historia tendrá su propio proceso. Ahora, pasando a otro tema, siempre en este contexto, es algo muy interesante e importante que quiero abordar, es sobre la reinvención en la estética de la protesta, cosa que así suena muy exquisita, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A las nuevas acciones, a las nuevas modalidades creativas que se fueron viendo, como la invención de la batucada, que empezó con unos cuantos tambores, con consignas, con incluso cantos muy similares a los cantos futboleros de hinchadas en el mundo, como el entierro que se hizo por cierta parte de la ciudadanía al proceso electoral, quienes estábamos conscientes de que en estas condiciones era inviable llevar las elecciones, y algunos colectivos que realizaron formas no antes vistas a la hora de manifestar. Esto, desde mi punto de vista, pues ejerce influencia, pues son métodos de acción, tal vez más, por llamarlo una forma, más acordes a nuestro tiempo. Pues hemos visto que la forma de manifestar en otro de antaño, pues ya no es muy, no convoca mucho. Es una realidad que antes de este despertar ciudadano, para ir a alguna manifestación frente al legislativo, si había alguna anomalía, pues habían 10 personas con la música de siempre, que no está mal, uno respeta eso, pero que se necesita esa fuerza, ese poder de convocatoria. Y con la reinvención, o con este inicio de la reinvención en la estética de la protesta, se pudo convocar, mucha gente se identificó y acudió a estos llamados, y es cosa que hay que problematizarla, trabajarla y seguir promoviendo que existan estos esfuerzos creativos para no quedarnos fuera de la jugada, porque es evidente que no hubiera sido lo mismo estas movilizaciones sin esos puntualmente accionares creativos que, repito, no se habían visto antes. Vos, como miembro de la Batucada, por ejemplo, de alguna forma fueron pioneros en esto. ¿Cómo surge eso y qué trascendencia le mirás vos y hasta dónde se puede llegar con esto? Mira, hablando propiamente de que podamos referirnos a esto como una reinvención de la estética de la protesta, yo pienso que también es un proceso. Yo a este punto más bien le llamaría una aproximación a una manera distinta de ver y de entender y de accionar en la protesta, pero que está en proceso de formación también. Los distintos recursos que hemos utilizado, digamos, para innovar en la protesta, en específico el uso de la percusión, por ejemplo, es algo que otras organizaciones amigas incluso también utilizaron en momentos anteriores y actualmente. El uso de consignas, pues es hablar de consignas, ¿no? Es algo que ya, o sea, son herramientas para la protesta, digamos, o que se pueden implementar en la protesta, que ya habían sido implementadas en alguna medida u otra en algunos otros momentos, pero que no había tenido de parte de algún grupo una constancia. Bueno, no quiero comprometerme en este momento a hablar de quiénes tuvieron constancia o no, pero vamos a... El que se compromete... No, sí, dale. No, pero el asunto es que ya era algo que se había hecho, pero no se había hecho todos estos elementos juntos, digamos. Tal vez así podríamos verlo. Entonces, de combinar la percusión con las voces de las personas gritando consignas a un mismo ritmo, en un mismo sentido, digamos, ¿no? Y que todo esto fuera parte de un mismo ensamble. A eso quiero llegar. Exacto. Tal vez ya todos estos elementos ya se habían utilizado a manera dispersa, digamos, pero no se habían ensamblado en una situación de protesta para formar algo conjunto. Junto, digamos, va integrado. Entonces, eso es lo que hacemos y no, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, digamos, estamos tratando de seguir dándole más insumos, digamos, a la innovación en la protesta, pero es una escala en un continuo, digamos, ¿verdad? Porque no se da un proceso marcadísimo de que haya un antes y un después, digamos, porque esto aparte lo construimos no solo quienes tenemos estas dinámicas, sino toda la gente alrededor, que no siempre es la misma, ¿no? Entonces, pero sí es, pero es importante lo que ha pasado, ¿no? Es importante que ya hay una manera de que se entiende la protesta, hay una dinámica. Y hay una, valoro yo, que ahí se ha visto con el surgimiento o por lo menos con cierta articulación entre colectivos, esa organización, porque tenemos que ser claros de que ninguna espontaneidad, si bien es válida y necesaria, pero únicamente no puede ser espontáneo la protesta, sí, tiene sí, que sí. Contar de organización y disciplina, en eso también hay que enfocarnos, y es una cosa que yo valoro mucho, porque si bien vos mencionas que ya en el pasado han surgido este tipo de innovaciones, ahora lo veo un poco, digamos, con más forma, a eso es a lo que me refiero y que lo valoro mucho, ¿no? Una cosa, algo que estoy trabajando yo, es que es necesario en esto de las protestas, es, yo lo llamo así, la transmutación de formas, sin renunciar a los fondos y renunciar a los principios, ¿no? Y es eso, donde la innovación creativa de los colectivos, de las personas, desde su singularidad de pronunciarse, ya sea de forma lúdica como lo hacen ustedes, de forma performática, etcétera, etcétera, ahí vendrá del ingenio de cada persona. Vamos a ir a otro corte y pues vamos a ver, regresamos, me contás qué acciones de calle va a mantener la batucada próximamente, cuáles ha mantenido últimamente y qué tipo de articulación están teniendo con otros colectivos. Vamos a escuchar la canción La Libertad es la Cárcel, de un cantautor español de nombre Corcovado. Otra negra nube viene a arrancarme el corazón con su lluvia de platino, guillotina del amor. Ya no quiero más mentiras con collares de emoción, solo quiero despertarme en el sueño de morir. Arañar la libertad, dame un cielo donde pueda besar a la oscuridad. Qué brillantes son las calles cuando el latido se va, negro y oro enamorados. Cuando el sol se empieza a ahorcar, ya no quiero más mentiras con postizos de ilusión, solo quiero despertarme en el sueño de morir. La libertad es la cárcel de todas las cárceles, la libertad y es la cárcel más grande de todas las cárceles. Mi mis pestañas solo son agujitas de dolor, mis ojos hondos lagos de desesperación. Dame un cielo donde pueda arañar la libertad, dame un cielo donde pueda abrazar la eternidad. La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles. La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles. Negro y oro enamorados, cuando el sol se empieza a ahorcar, solo quiero despertarme en el sueño de morir. La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles. La libertad es la cárcel más grande de todas las cárceles. Bienvenidos de vuelta a su programa El Antidiscurso, transmitido por Radio Urbana, radicalmente democrática. Recuerden que nos pueden comentar en Twitter a través de @urbanaradioGT con el hashtag El Antidiscurso. Así que volviendo a lo hablado, te comentaba, Alejandro, que pues nos interesa saber a quienes nos escuchan, a mi persona y a la ciudadanía, qué acciones se han mantenido estos días en la calle con la batucada y qué viene próximamente, así como cómo observas vos que va la articulación con demás colectivos que se han unido a través de la lucha anticorrupción. Bueno, pues nosotros, como ya es sabido por muchas y muchos, hemos estado activos desde abril, todos los sábados desde las 3 p.m., principalmente en el espacio de la plaza. Últimamente hemos estado ubicándonos frente al palacio. Estas últimas semanas hemos hecho algunas actividades frente al Congreso y estaremos alternando estos dos espacios, la plaza y el Congreso, por los distintos temas, la importancia que hay de algunos temas que están ventilándose ahorita en el hemiciclo parlamentario y porque también el espacio de la plaza es un espacio que pues la ciudadanía ha ganado a pulso y que debe seguir reivindicándose constantemente, ¿no? Respecto a la articulación que hemos tenido con otras organizaciones, pues bueno, pudo evidenciarse en esta última jornada de tanto de 14 de enero para la toma de posesión como a el 16, que fue contemplado lo que se llamó la toma de posesión de la ciudadanía. Estuvieron las principales organizaciones integradas, digamos, a la dinámica de la plaza y estamos tratando de hacer una articulación un poquito más efectiva en el sentido de ya no solo el hecho de saber quiénes somos las distintas organizaciones y que estamos ahí, sino de empezar a generar un proyecto de formación ciudadana que pueda tener una consistencia y que pueda ser parte de un proceso pleno e integrado. Eso es algo de lo que empezaremos a madurar en estos tiempos, en este momento que atravesamos. Perfecto, perfecto. Quería hacer un pequeño paréntesis que no está para nada de más, ya que el reciente miércoles 27 de enero se cumplieron 45 años del fallecimiento del expresidente de Guatemala, Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Qué es la primera impresión que se te viene a la mente cuando te digo el nombre Jacobo Arbenz Guzmán? Bueno, definitivamente, cuando yo pienso en la figura de Jacobo Arbenz, es o sea, no es de otra manera más que identificarlo como el hombre de la revolución guatemalteca. Él estuvo involucrado en todo el proceso de principio a fin y es definitivamente un referente histórico. La década revolucionaria históricamente se distingue del resto de nuestra historia sobradamente tiránica y autoritaria como un proceso democrático de verdad y en búsqueda de una soberanía real. Y pues Arbenz, por su radicalidad, digamos, en cuanto a la transformación desde la realidad nacional, pero desde el plano de la reforma agraria que se tenía en vista y todo, pues esto fue algo que incomodó a muchas personas que han detentado el poder y que han tenido la propiedad de los medios de producción históricamente, sumado al asunto de los intereses imperialistas también. Entonces es definitivamente la figura de Arbenz es trascendental en la historia política guatemalteca. Es alguien que no puede pasar desapercibido. Sí, de acuerdo. Yo en honor a Jacobo Arbenz considero que también es hora de irse alejando de cierta melancolía de ese Arbenz semidesnudo abandonando el país, aunque tiene que estar claro en el imaginario que fue repudiable ese acto, pero hay que reconocer la necesidad en la actualidad de que aparezcan esos referentes críticos vinculados con la acción política, así como entender que la segregación de la polarización en la que vivimos es el peor de nuestros males si queremos articular como sociedad. Buscar la articulación es reivindicar el nombre de Jacobo Arbenz, reconocer la importancia de contar con referentes intelectuales y sujetos y sujetas políticas en el país, en un país que necesita pensar y que necesita accionar. Pues eso, ¿no? Es un ideal que a mí me parece para reivindicar la práctica revolucionaria de lo que, como vos decís, definitivamente es el hombre de la revolución, pues estuvo prácticamente en principio, en medio y pues ya, como lo mencionaba, en el momento triste y lamentable de esa imagen, ¿no? De un Arbenz semidesnudo. En fin, era un breve paréntesis para, en algún modo, conmemorar a uno de los guatemaltecos más admirables que ha dado la historia de este país. Entonces, ya prácticamente para finalizar, no sé si te parece que demos un panorama de cómo miramos este 2016 en cuanto a las movilizaciones. Yo no tendría mucho que decir, es de que tenemos que seguir trabajando por la articulación, por trabajar las nuevas formas o la innovación en la protesta, por articular, por no desmeritar las luchas de otros sectores. Creo yo que eso ha sido un daño muy grande que han tenido los sectores de la izquierda, esa segregación, esas disputas internas. Claro que pueden haber diferencias, no todo tiene que ser uniforme, pero creo yo que al poder hegemónico le gusta ver una resistencia así, ¿no? Hermética, segregada, con sus disputas internas y con una debilidad en cuanto a incidencia, ¿no? También hay que reconocer que muchas mayorías ya están, no se sienten identificadas tanto con colectivos como asociaciones de la izquierda, no digamos con partidos políticos de izquierda, que ese es otro tema. Entonces eso, buscar la formación política y accionar de todas formas en una lucha y enlazar las luchas radicalmente en busca de crear un frente amplio, en busca de crear un movimiento social organizado y con acciones contundentes. Eso sería y estimular a la gente a que siga, ¿no? A que siga cuestionando a los mandatarios, a que siga informándose y a que siga platicando estos temas a cualquier hora y en cualquier lugar, lo cual para mí es imperante. Sí, definitivamente. Bueno, hablando de la protesta en sí, Pues nosotros no tomamos la protesta como una manera, o sea, la protesta porque sí, no es nuestro tipo de protesta. Aunque muchos quieran encasillarlo de esa forma, desde otros sectores tratan de encasillarnos de esa manera. La protesta tiene una razón de ser y tristemente parece que en este país todos los días tenemos motivos para la protesta, ¿no? Entonces, mientras las condiciones mínimas de prosperidad, o sea, se tiene anhelada una prosperidad consistente, un proceso de desarrollo firme, que no, en este momento las condiciones de la realidad nacional son lamentables, pero es deber nuestro, tanto de las autoridades como de la ciudadanía, sacar adelante esto que ha estado en miseria y en calamidad durante tanto tiempo. Alguien por ahí hacía el comentario de que las personas dentro del activismo político y dentro del el asunto de la protesta propiamente, somos el eterno inconforme, pareciera ser, que somos un eterno inconforme. Y es no por el hecho de que la inconformidad sea nuestra razón de ser, sino porque las condiciones dadas nos hacen sentir de que no es lo que debería estar pasando y que, como les digo, siempre parece haber motivos para estar protestando, para estar en contra de lo que pasa y todo. Pero así como también tenemos que estar conscientes de lo que tenemos que expresar porque no es correcto, también debemos hacer el esfuerzo de estar en el entendido del conocimiento de nuestras obligaciones también como ciudadanos. Y yo creo que también a eso suma estas movilizaciones ciudadanas de los últimos meses, al hecho de también encarar nuestro propio papel como ciudadanía para la incidencia desde nuestra posición de ciudadanía, desde sociedad civil, sobre qué es lo que pasa en el manejo del país, ¿no? Entonces, hacia eso es a lo que tenemos que seguir avanzando, siento yo. Claro, de acuerdo. Yo creo que el panorama, como lo mencionaste, no es totalmente alentador, pero creo que el imperativo pasa por seguir ahí, más allá de alguna esperanza. Voy a cerrar con esta frase de un querido pensador francés de nombre, de apellido Sartre, que dice: no hace falta esperanza para obrar. Yo creo que eso enmarca muy bien lo que es la lucha. Y así que a seguir adelante. Te agradezco, Alejandro, por haber venido el día de hoy. Y siempre en contacto, entonces. Muy bien, gracias por el espacio, Chejo. Buenísima onda aquí con tu programa. Muy bien, y hay que seguir adelante, como os decís. Y a ustedes no me queda más que agradecerles por habernos sintonizado. Recuérdenos seguir por las redes sociales ya mencionadas. Y pues no me queda más que informarles que nos vemos la otra semana, el día miércoles, a las 8 de la noche. Un abrazo a todos y a todas, que estén bien. Cuatro ebrios se los llevan al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el guato regresó. Que era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Es el palo que te amasa, que te acopa, que te aplasta. Bolusa para matar. Bolusa para matar. Oficinas,